Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 116. Hemos arrancado el programa con DRI, Dirty Rotten Imbeciles, años 80 en Houston, Texas. El tema que ha sonado se titula Running Around y aparece en su disco de debut homónimo, pero en la reedición en CD como bonus track. Tallahassee, Florida, Armor, que en el año 2019 publicaban este tema, Friendly Fire, a través del sello 11PM Records. Continuamos. This is the sound of a woman to be raped. And this is the sound of a man to be killed. Violent! Se llaman Desert Corbusier y aparecieron en Brooklyn a principios de la década de los 80. De su cassette de debut titulada A Cake of Your Own Dove ha sonado el tema Violence. Clavados en el año 1981 con la banda Urangotan y su 12 pulgadas, que nosotros sepamos su única obra publicada. Hemos disfrutado el corte It's High Time. We'll be right back. Uno de esos discos que nos deslumbraron el pasado año 2020 fue el Yeah Well de los ingleses Reciprocate, que incluía canciones tan magnéticas como este Hold, que cierra la obra y que acaba de sonar en el programa. Escuchas Peladilla en Radio Basis. We'll be right back. nada más y nada menos que el trío australiano Dirty Three. Ha sonado otras veces en Peladilla. Hoy el tema que nos ha acompañado ha sido Devil in the Hole, que aparecía en el segundo trabajo del grupo, Sad and Dangerous, que vio la luz en 1994. Hemos viajado hasta el año 1970, el disco Raw Sienna, quinto LP del grupo británico Savoy Brown. Hemos escuchado la canción que lo abre, A Hard Way to Go. Este tema se titula How Caged Bird y lo firmó el grupo Rip, Rig and Panic en 1981. Apareció en su disco de debut titulado God. La pieza que acabamos de escuchar apareció en uno de los samplers recopilatorios del sello estadounidense Cuneiform, en concreto el que recopila los discos publicados por esta compañía en 2016. Se titula Samsonian Rhythms from Convalaria y lo firman Thumbs Crew. Estás escuchando Peladilla, programa musical en libertad que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los lunes a las 12 del mediodía. Redifusión en las emisoras barcelonesas, Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. más que recomendable este disco, 1970s Algerian Proto-Ray Underground. Ahí aparece este artista, Cheb Zerghi, entre otras joyas, con la pieza titulada Ana de Lali. Thank you. Permanecemos en África con el proyecto compartido por el etíope Mulatu Astatke y el colectivo homenaje a Sun Ra, The Heliocentrics, y el tema que abre el disco de 2009, Inspiration Information, titulado Masenko. viajábamos en el tiempo medio siglo atrás para encontrarnos con el genial Charles Mingus y la pieza Better God in Your Soul, apertura del increíble disco Mingus A.U.M., año 1959. Cantaor Tomás Pavón, que por primera vez suena en Peladilla. Lo escuchábamos por bulerías en grabaciones de discos de pizarra que fueron registradas en la década de los 40 y los 50. Y así terminamos esta edición. Solo falta el epílogo y darte las gracias como siempre por la escucha. Un beso y hasta la próxima.